Cuento La Tortilla de Papas, de Sandra Siemens y Claudia De Glumini. A Sebastiana se le ocurrió una idea. Cocinaría tortillas de papa. Pero había un problema. No tenía ni un huevo. Así que salió a comprar. Al pasar por la verdulería, vio a Cecilio comprando tomates. Eran tan rojos y tan redondos que compró un kilo ella también. En la panadería hablaban de un viento que venía del norte, pero a Sebastiana la enamoró el aroma que venía del pan. Y compró 6 flautas amarillas. Sebastiana siguió caminando y cuando se quiso acordar, otra vez estaba frente a la puerta de su casa. Por suerte, dijo, ya me dolían las piernas. Descargó los tomates y los panes en la mesa de la cocina y se dispuso a preparar la tortilla de papas. Pero había un problema, no tenía ni un huevo. ¡Ay, qué cabeza!, dijo Sebastiana y salió a comprar. En el almacén encontró a Nicolasa, comprando aceitunas pequeñas y lustrosas como piedritas de río. ¡Qué preciosura!, dijo Sebastiana y compró 1/2 kilo. Las naranjas de ombligo recién llegaban al mercado. Dulces, jugosas, grandes como soles. ¡Qué maravilla!, aplaudió Sebastiana y compró 10. En la esquina de la plaza estaba Felisa, comprando lirios. Tan azules y perfumados que Sebastiana compró un ramo gigante. Siguió caminando y cuando se quiso acordar, otra vez estaba frente a la puerta de su casa. Por suerte, dijo Sebastiana, ya me dolían las piernas. Descargó las compras y se dispuso a preparar la tortilla de papas. En la mesa de la cocina tenía tomates, panes, lirios, naranjas, aceitunas. Pero había un problema, no tenía ni un huevo. ¡Ay, qué cabeza!, dijo Sebastiana y salió a comprar. Colorín colorado, el cuento de la tortilla de papas se ha terminado.